Bueno, y continuamos con el último participante y la pregunta final es la siguiente. ¿Dónde usted encuentra el verdadero gozo? Pues, Corillo, tú sabes dónde es. En los parties, en el jangueo, bebida, en las mujeres. Socia, tienes que decirte, en la iglesia no va a ser. Te equivocaste, no acertaste. Al decir que yo no gozo con mi Cristo, tú te equivocaste, no acertaste. I'm sorry for you, baby, pero esa vez te equivocaste. Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo, atrás tú te quedaste. Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Esto es dedicado para muchos que dicen que porque yo soy cristiano yo no gozo. Papá, sin sentido que ellos hablan, yo no escucho. Vaya, son monigotes, me resulta muy gracioso. Cambian en tu vida esa mala rutina. ¿Cómo sabes si es agria o dulce una china? Si tú no has probado, entonces ¿por qué opina? Ven y prueba a Cristo que a todos fascina. Ven, prueba, prueba de lo que yo tengo. No sigas por ahí con ese gozo de alengo. Ven, goza, goza de ese party. Se pone la música, la lírica, este man y digo, ven, prueba, prueba de lo que yo tengo. No sigas por ahí con ese gozo de alengo. Ven, goza, goza de ese party. Se pone la música, la lírica, este man. Es que tú dices que tú gozas, tú no gozas nada. Es que tú dices que estás happy, no estás happy nada. Es que tú dices que estás bien, tú no estás bien nada. De tu corre, brinca, salta, tienes que cambiar. Te equivocaste, no acertaste. Al decir que yo no gozo con mi Cristo, tú te equivocaste, no acertaste. I'm sorry for you, baby, pero esa vez te equivocaste, te equivocaste. Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo, atrás tú te quedaste. Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Tú fumas blon, tú bebes cerveza, pero lo que tienes por cerebro un mime en la cabeza. Tú fumas blon, tú bebes cerveza, pero lo que tienes por cerebro un mime en la cabeza. La diferencia de tu nota a mi nota es que la mía pa' siempre, la tuya se te agota rapidito. En un one, two, three, la tuya te sale cara, la mía es free. Cambia esa mentalidad de chitri, corra, pasa, porque ya se te acerca el fin, diririn. Jesús toca la puerta y te queda a ti, cuando digan ábreme, te dirán. Te equivocaste, no acertaste, al decir que yo no gozo con mi Cristo, tú te equivocaste. I'm sorry for you, baby, pero esa vez te equivocaste, y si no me sigue el ritmo con mi Cristo, atrás tú te quedaste, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Y anticipo que mi music no la hago pa' tu equipo, ni pa' tu bazooka, aunque yo sé que el ritmo te cuca, pero escucha la palabra que realmente la que educa, cambia, transforma, liberta, sustenta, sana al enfermo y al hambriento, alimenta, mira a ver si otra excusa tú te inventas. No sabes lo que entonces por qué comenta. Hablaste, tiraste, opinaste, pero en verdad te equivocaste. Te equivocaste, no acertaste. Al decir que yo no gozo con mi Cristo, tú te equivocaste, no acertaste. I'm sorry for you, baby, pero esa vez te equivocaste, te equivocaste. Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo, atrás tú te quedaste. Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Equivocaste, papi, el gozo está en el Señor. Dile, Sase, ¿cómo es que es?